el origen del carnaval, sobre cómo son los carnavales en nuestras provincias, en las diferentes provincias del Ecuador. Ya el próximo lunes, el próximo martes, ya estamos en plenos carnavales. Y además es interesante saber cómo ha ido transformándose la fiesta de los carnavales. Pues hay personas que piensan que últimamente el carnaval simplemente se ha limitado o se limita, Celi, a un feriado más, a la posibilidad de viajar, de ir a la playa, de ir a provincia, en fin. Sin embargo, es importante también que nosotros sepamos cuál es el origen de los carnavales. Y bueno, decíamos que el carnaval es muy posiblemente la fiesta pagana que más personas celebran y disfrutan en todo el planeta. Son días de baile, disfraces y, por supuesto, mucha diversión. El hecho de disfrazarse, de pintarse la cara, de festejar, es un acto que se remonta a la antigüedad y existen algunas evidencias de que el pueblo sumerio ya realizaba este tipo de festejos hace 5.000 años. Tal y como lo conocemos, hoy en día el carnaval es una continuidad de los antiguos saturnales, las festividades romanas que se celebran en honor al dios Saturno. A raíz de la expansión del cristianismo, fue más un auge que tomó y la fiesta adquirió el nombre de carnaval, teniendo como motivo principal el hecho de despedirse, de comer carne y de llevar una vida licenciosa durante el tiempo de cuaresma. Fíjense ustedes, eran 3 días de celebración a lo grande, en lo que casi todo estaba permitido. De ahí uno de los motivos de ir disfrazados, taparse el rostro y salvaguardar el anonimato. Hoy en día, pues, esta celebración se ha alargado ya una semana, comenzando en la mayoría de lugares el Jueves Lardero, así se llamaba, Jueves Lardero. Y a la vez esta despedida a la carne se realizaba los días previos al miércoles de ceniza. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, Celi? Es decir, tenemos nuestro feriado, salimos el último día de trabajo, sería el día viernes. Uh-huh. Luego tenemos el sábado, el domingo, el lunes y martes. Volvemos el miércoles, que ya es miércoles de ceniza, fecha en la que se da comienzo a la cuaresma. Y pues un periodo de 40 días hasta el domingo de resurrección que se destinaba a la abstinencia, al recogimiento. Es decir, ¿de qué estamos hablando con esto? Son días de reflexión, de retiro, de espiritualidad, ¿no es cierto? Y es la manera como en el mundo católico, pues igualmente se actúa en estos días. Entonces, este domingo de resurrección es importantísimo para el mundo católico, ¿no es cierto? Pero aunque el concepto de celebrar festejos utilizando disfraces, máscaras, es antiquísimo, el origen del término con el que se acabó designando a esta popular celebración, más bien habría que ubicarlo en la Edad Media. Tras ser impuesto por el cristianismo, es un periodo obligado de penitencia, recogimiento, ayuno y oración, que duraba 40 días. De ahí el término cuaresma, y llegaba hasta el domingo de resurrección, que es Semana Santa. Y es que en los 3 días previos a dar inicio a la cuaresma, se celebran haciendo una despedida a la carne, ya que ésta prohibía consumirla, y se bautizó bajo el término carnaval, cuya etimología proviene del término italiano carnavel, y este a su vez del latín carnem levare, cuyo significado literal es quitar la carne. Quitar la carne, bueno, en realidad mucho se sabe, mucho se dice de los carnavales. Nuestros abuelos, nuestros padres nos comentaban que allá por los años 50, por los años 40, ¿qué pasaba en los carnavales? Bueno, habían desde los globos, ¿no? Y pasaban también por las lavacaras, por los baldecitos, donde juntaban agua para echar a la vecina, al vecino, en fin. Se habla también de lanzar huevos, de lanzar tinta con colores. Diego ahora se junta a nosotros, gracias, Dieguito. Y claro, quienes venimos, además de familias tan populares, tan ¿qué diríamos nosotros? Clase media, ¿no es cierto? Caramba, es que es tan divertido escuchar a nuestros veteranos, lo digo con respeto, a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, a nuestros padres, en fin. ¿Cómo era esta celebración, por ejemplo, en los barrios populares, Diego? Claro, la verdad era interesante porque había una mezcla, digámoslo así, entre, llamemos ese, la parte cultural del carnaval, la parte tradicional, y obviamente todo el contexto en el cual se celebra el carnaval, y también la parte criolla, llamémosle así. Nuestra parte esencial, llámese de cualquier ciudad en la que estemos, sea Quito, sea Riobamba, lo que sea. Entonces, esa mezcla, digamos así, o al menos a nosotros cuando nos contaban, era un poco más popular, eufórico ese sentido. Súper festivo, y ahora, claro. Ya creo que se ha perdido un poco el contexto. Ahora simplemente es este hecho de no, okay, carnaval son vacaciones, o puedo irme a la playa, y también este sentido de que tengo el pretexto para poder salir y mojar o demás, digamos. Así en ese es, aspecto. Claro que sí. Entonces es un poco divertido, inclusive el cómo se han cambiado todo esto, ¿no? Desde las tradiciones originales hasta tergiversarse en lo que es ahora. También hay un detalle, hay un elemento que es importante tomarlo en cuenta, Celine. Es que antes no había la prohibición de mojarse, ¿no? De mojar. Uh-huh. Hoy hay un concepto más, no sé, un poquito, hay el cuidado de no desperdiciar, como decíamos, el agua. Inclusive, ya sabemos que en algunos parques, en algunos sitios, los chicos van detenidos o cierran uh-huh. simplemente porque está absolutamente prohibido el uso de agua. Y lo otro, sí había un poco de desmanes en ese sentido, había un poco de violencia. Sí, sí, yo, si tú ibas caminando y de pronto te lanzaban un globo de agua, una bomba, como llamamos popularmente, a lo mejor no te causaba gracia si ibas al trabajo, o si esta bomba impactaba en alguna parte pues débil de tu cuerpo, ¿no? Claro. O sea, lo que yo sabía es que también en el Parque La Carolina, donde se suelen concentrar los estudiantes a celebrar el carnaval, ponen rejas cada año para que no, porque se mueren muchos peces, entonces dejan solo una parte que es muy baja, donde la gente todavía puede pisar para que utilicen este sector para jugar. Entonces, no sé, creo que eso está bien, porque si no los estudiantes de cualquier manera buscan como satisfacer esta fiesta. Y fíjense, pero también hay otra corriente, ¿no es cierto? En Chimborazo, hasta hoy, pues ustedes saben que se celebra el carnaval con tanta euforia, pero ellos ocupan todavía agua en Chimborazo. Y ahora mismo vamos a ver un poco en las provincias cómo es el festejo. Pero conozco de Chimborazo que ellos tienen la idea más bien de purificación. Uh-huh. Es decir, el usar el agua para purificarnos, para uh-huh. sacarnos todo lo malo pues de todo el año, y más bien esperar el miércoles de ceniza limpios, puros, digámoslo así, ¿no? Claro, es que al final todo este contexto viene un poco atrás, ¿no? Y sobre todo el hecho de que hemos tergiversado un poquito esta situación. El hecho de buscar las fuentes de agua, o el agua como tal, como un símbolo de purificación. Sí. Tengamos en cuenta un poco que inclusive nuestros antepasados y todos estos contextos, y sobre todo, llamémoslo así, festividades que tienen un contexto religioso como tal, siempre a nosotros se nos ha adjudicado, o siempre se nos ha puesto ejemplos para que, en este caso, llamémoslo así, los incas o otras tribus como tal, o civilizaciones, traten de entender lo que significaba esa festividad a través de sus recursos naturales o lo que ellos tendían. Llámese en este caso el sol, en este caso el agua, para purificación, para decir, okay, hay que estar preparados, hay que estar limpios. Entonces, el agua en este caso sería como una interpretación de decir, en el de que habíamos hablado, de la purificación. Hay también un tema digno de tomarlo en cuenta, y es que las personas que vivieron un poquito antes de nosotros dan cuenta que en los barrios también era un momento para juntarse entre vecinos, y se propiciaba el coqueteo, la conquista, obviamente los grandes bacanales, ¿no? Uh-huh. Era comer bastante, mojarse, y por supuesto para secarse. Luego eran estos draques, que se los conocía así en otro tiempo, ¿no? Ahora uh-huh. diríamos, no sé qué diríamos, canelazos, puntas, en fin. Claro. ¿No? Pero cada tiempo tuvo una una característica de celebración. Uh-huh. También hay tres fiestas de carnaval que son imperdibles en el Ecuador, como es el Carnaval de Ambato, conocido como la Fiesta de Flores y Frutas. Es uno de los más emblemáticos del Ecuador. Este nació en respuesta a un gran terremoto que sacudió la ciudad hace más de 50 años. Los estragos que causó el sismo en el urbe no lograron destruir el espíritu de su gente. Desde entonces la ciudad entera se reúne para celebrar su vida y las bondades de la tierra en una gran fiesta. Los balcones de la ciudad y su catedral se llenan de flores y frutas, mientras por sus calles se inundan de música, fiestas y comparsas. Hablemos un poquito de este carnaval. ¿Alguno de los dos o alguno de ustedes estuvo en un carnaval de Ambato de pronto? La verdad es que no, como estábamos hablando un poquito ya en las festividades hoy de presente, como que se sale un poquito de las manos. ¿Ya? Entonces a mí no es que me agrade mucho, pero entiendo yo que esta festividad es realmente importante y tiene un contexto mucho más grande, sobre todo de lo que acabamos de escuchar. Entonces sí me gustaría ir, pero simplemente como, digamos, espectador, más no partícipe de... Y sí saben que en el carnaval de Ambato no se lanza agua, se lanza talco, huevitos, flores, sí, en fin. Es decir, el agua como que no. ¿Ibas a decir algo? Que creo que más se participa con espuma carnavalera. Exacto. Para evitar el uso del agua. Bueno, el carnaval de Guaranda, que es otro de los importantes, ¿no es cierto? Se habla de que es uno de los más antiguos del país. Entonces, existen varias versiones respecto a cómo se originó este carnaval, y una de las más aceptadas sugiere que esta fiesta andina pues se celebraba en honor a los caciques, mucho antes inclusive de la llegada de los colonizadores, ¿no? Entonces, a la fiesta de tres días, por ejemplo, asistían danzantes, músicos, personajes con trajes simbólicos, y ellos se encargaban de invitar además a los comuneros a las fiestas. Se lanzaba harina de maíz, se lanzaba flores. Y con la conquista, claro, llegó la fiesta del carnaval al Ecuador. Los pueblos ancestrales encontraron en esta oportunidad pues el deseo de mantener vivas sus tradiciones al fusionarlos con la fiesta. Sería simpatiquísimo, vamos a pedirle a Dieguito, escuchar, por ejemplo, uno de los temas del carnaval de Guaranda, ¿no? Que son coplas. Uh-huh. Vamos a escuchar un poco y luego seguimos conversando. Estamos ya a las puertas de los carnavales en Ecuador. Entonces, vamos a escuchar esta música que tiene que ver, y comenzamos así esta semana, ya un poquito enfiestados con el carnaval. Hay cosas, y pensemos, ¿qué es lo que se puede hacer en el carnaval de Guaranda, por ejemplo? Pues este se realiza a mediados de enero y da inicio a una gran celebración que se extiende por un mes. El corso carnavalero es uno de los eventos cúspide de esta celebración. El Taita Carnaval, personaje emblemático de las fiestas, encabeza este gran desfile, al que se suman decenas de comparsas, carros alegóricos, bandas de pueblo y copleros. Estos le recitan al carnaval al ritmo de la música. El desfile termina con el famoso juego con agua, espuma y harina. Además, los barrios y las comunidades aledañas son protagonistas de un sinnúmero de fiestas, comparsas, shows, festivales gastronómicos, dándoles a los turistas múltiples opciones para celebrar. Creo que con así es, nos da una idea, ¿no?, de cómo se celebran estas fiestas en Guaranda, en Ambato. Ya tenemos lista la música y desde ya les invitamos a contagiarse del entusiasmo de esta celebración para este año. Así es que ahí están las fiestas de carnavales y comenzamos desde hoy a dar una reseña de ellas.